Esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. Y esta es para ti, mi amor, porque no te me vas a escapar. Y que de noche no duermo, vivo pensando quién me la quita. Comprende que quiero darte esos besos locos de amor, mi vida. Y canto con mi guitarra los versos locos que he enamorado, porque no tengo otra forma para decir que estás encerrada en la prisión de mi pecho que por tu amor te está castigando. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. Comprende que quiero darte esos besos locos de amor, mi vida. Y canto con mi guitarra los versos locos que he enamorado, porque no tengo otra forma para decir que estás encerrada en la prisión de mi pecho que por tu amor te está castigando. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí.